Ay, una pucha, mi suerte que gano yo con quererte. Con un poquito de empeño, si pudiera ser tu dueño. Aunque me quieras muy poco, tu querer me vuelve loco. Ay, ay, ay, qué dolor que me mezquines tu amor. Lunita, alumbra la senda que voy a buscar mi prenda. Quiero andar de madrugada por el rancho de mi amada. Aunque corre por el suelo, el agua baja del cielo. Lloro, lloro sin consuelo y ella me lava el pañuelo. Amalaya, y si pudiera conseguir que me quisieras, te daría pa' tus antojos mil estrellas y mis ojos. ¡Sí, señor! Tu amor me tiene cautivo, por tu amor penando vivo. Ay, ay, ay, que me duele, no tengo quien me consuele. Que besas mis pestañas, la sombra que me acompaña. Yo no quiero que me dejes, si me dejas no te alejes. Aunque corre por el suelo, el agua baja del cielo. Lloro, lloro sin consuelo y ella me lava el pañuelo.